Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Discutir si un barrio pertenece a las vecinas, al ayuntamiento o a los grandes propietarios de inmuebles puede ser más complejo de lo que pueda parecer. De hecho, no es una discusión de esas que termine en una conclusión definitiva. Más bien está en esa categoría de discusiones que transitan de un polo a otro dependiendo de la relación de fuerzas. Y todo ello en un continuo, sin descanso, con sus momentos de inflexión, sus anclajes de fuerza, sus acciones y reacciones. De hecho, podría decirse que esa discusión pertenece al ámbito de la lucha de clases. Bienvenidas a la Linterna de Diógenes. Esta semana, barrios, barricadas, organización vecinal, defensa de barrio y, por supuesto, calle. Mucha apropiación de la calle. Si bien no amo la ciudad, sí que amo la calle, que es casi lo mismo que decir que amo las cosas que suceden en ella, las que nos involucran. Algunos lo han definido como el hecho urbano, una especie de palimpsesto de interacciones sociales, diversas, tensas, conflictivas, capaz de despistar incluso a los mejores antropólogos urbanos. Una cierta intersección entre el tránsito continuo inherente a la ciudad y una institución social que da sentido a la actuación de quienes la transitan, sedimentada en espacios recurrentes. Jugar juntos en la calle, sentarse a hablar, organizarse, tomar al asalto las aristas pensadas para agredir nuestros culos y evitar el botellón o la asamblea, afrontar el conflicto porque es parte inseparable de lo que una calle es, tanto como lo son las expresiones de solidaridad de sus vecinos. La historia de las ciudades es, también, el recorrido de sus barricadas. El barrio, ¿por qué? Básicamente porque en tiempos de disolución de los lazos comunitarios, en estos momentos en los que vamos perdiendo, uno encuentra en la idea bien entendida de barrio algunos elementos para reagruparse. Porque, rascando el firme, puedes encontrar los restos arqueológicos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de otra memoria común de los de abajo. También porque de hecho ha funcionado y sigue haciéndolo como espacio de resistencias. Así comenzaba Luis de la Cruz su libro Barrionalismo y bueno, hace unos años leí precisamente este extracto para introducir el programa que grabamos y aunque sea repetir no he encontrado mejor forma de volver a empezar. Bueno, a veces lo conocido y familiar ofrece cosas diferentes que lo nuevo. Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes de nuevo. Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí con vosotros. Bueno, para los despistados, Luis de la Cruz ha participado ya unas cuantas veces en este programa, es historiador social, de los que, además de los que buscan los adoquines en la arqueología del nombre extraoficial de una calle o en lo que esconde un grupo de chavales que se reúnen siempre en la misma plaza, haciendo la suya. Hoy vamos a hablar de barrio, fiesta, motín, barricada, asamblea, resistencias, clase medianismo, son algunas de las cosas que irán saliendo a lo largo de esta conversación. Pero bueno, como te decía, vamos a empezar fuerte. ¿El barrio puede funcionar como espacio de resistencia, incluso desde el que reagruparse? Yo creo que sí, puede funcionar de esta manera, pero también creo que debemos ser realistas y saber que el barrio, como cualquier otro espacio social y espacio físico de nuestra sociedad, está atravesado pues por esa disolución de los lazos de la que hablabas en, vamos, de la que yo hablaba en algún momento escribiendo esa introducción que has leído, Y entonces yo lo planteaba en su momento cuando escribí Barrionalismo, y sigo pensando que acaso con más razón ahora, porque las cosas no han ido muy a mejor, lo planteaba como una agrupación un poco defensiva, es decir, ¿no? Como que el barrio es un sitio a reivindicar porque nos da un cierto cobijo y nos podemos armar ideológica, políticamente y para construir nuestro día a día, pero en cierto modo porque no nos queda más remedio y también porque tiene una potencia. Es decir, no me gustaría mitificarlo, ¿no? O sea, no me gustaría pensar que ahí está la solución de todos los males, no me gustaría pensar que los barrios actualmente tienen una potencia mayor de la que en muchos casos tienen, pero sí me gustaría señalar que es lo que tenemos y que puede ser un buen punto de partida y que sí que podemos encontrar en el día a día ejemplos concretos de agrupaciones, de personas en el barrio que sí que están funcionando y que pueden funcionar aún más de lo que lo hacen. Bueno, precisamente alrededor de eso, estos días estoy leyendo una biografía de Mussolini y, bueno, en los años en los que se va haciendo fuerte el fascismo, del año 20 al 21, sobre todo en esa transición, los primeros meses del 21, estamos en esa época en la que se acaban de crear los fascios de combate, y están justo disputándole la calle a los socialistas. Y por situarnos en ese momento, los fascistas en ese tiempo no tienen ningún tipo de representación en el Parlamento, es decir, no están en las instituciones, mientras los socialistas pues han sido ampliamente los más votados, aunque no gobiernan, ¿no? Pues históricamente siempre se les aplicaba un cordón sanitario. Bueno, pues se describe en este libro que estoy leyendo una actuación que se repite una y otra vez. Las escuadras fascistas van en furgoneta a una pequeña población rural y asaltan por sorpresa y queman el local del sindicato agrario o de la Liga Campesina y demás, o rodean y entran en la casa de un sindicalista y le apalean o incluso lo matan. Y en las ciudades es un poco diferente. Se enfrentan a los socialistas en los mítines, etcétera, atacándoles y persiguiéndoles, como en las calles principales de las ciudades, pero precisamente en ciudades como Ferrara, Florencia, Bolonia, a principios de este 1921 se repetía una cosa: las escuadras fascistas, perfectamente organizadas y armadas, derrotaban en las calles, en estas manifestaciones, en los mítines y demás, derrotaban en las calles a los socialistas y las hacían suyas, salvo precisamente en los barrios más genuinamente obreros, que en estas batallas por la calle y la hegemonía quedaban un poco como el último fortín, ¿no?, del movimiento obrero. En este sentido, las escuadras fascistas, pues, siempre bravuconas, ¿no?, muchos además con experiencia militar reciente en las trincheras, no se atreven a entrar, no se atrevían a entrar. Y lo que hacían era esperar en las afueras de esos barrios, y creo que enlaza con lo que nos decías un poco de eso, de como última resistencia, último reducto desde el que reagruparse, ¿no? Y lo que hacían un poco era esperar en las afueras de esos barrios hasta que llegaba la policía o el ejército, que con blindados se iban abriendo paso a través de las barricadas. Y por supuesto los fascistas iban detrás para internarse en esos barrios que habían sido convertidos en reducto de la resistencia obrera. Quizás sea un ejemplo muy extremo, ¿no? Esta forma de actuar, en este caso del fascismo italiano, cuando eran ya fuertes en otras partes de la ciudad, fuertemente armados y organizados militarmente, que aún así no pueden entrar así como así en los barrios obreros, por utilizar un latinismo que viene al caso en este caso, es como si el barrio se convirtiera en la última ratio, la última esperanza o el último objetivo a conquistar desde el otro punto de vista, desde el enemigo. Pues sí, creo que es un ejemplo muy claro y que además se repite. Bueno, no conozco la historia de todos los fascismos en todos los países, pero en el caso del fascismo español también se repite, ¿no? O sea, cómo Falange Española va a vender sus publicaciones a los barrios obreros para intentar atraerse, como Ramiro Ledesma y el fascismo intenta atraerse a los obreros de sindicatos de la construcción y otros oficios manuales, y lo hace intentando tener presencia en los barrios, porque creo que la disputa por el territorio es muy importante en la disputa política, también institucional, aunque no solo, y creo que esto lo estamos viendo incluso trasladado al presente, ¿no? Yo creo que, no me gustaría ser muy centralista, pero bueno, como ha sido la última, voy a hablar de ello, las elecciones en la Comunidad de Madrid, hemos visto un intento de disputa por el territorio por parte de la extrema derecha muy claro también, ¿no? Con esos mítines provocadores de Vox en Vallecas y en otros barrios y localidades típicamente obreras, ¿no? Que más allá de intentar ganar un cierto voto que obviamente también tienen en esas poblaciones, aunque no sea mayoritario con respecto al de izquierda, tienen un voto y tal, creo que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, que el hecho de estar allí haciendo ese mitin en Vallecas, allí a Abascal, tenía mucho más que ver con los que miraban desde fuera que con lo que miraban desde dentro del propio barrio, porque es un... por lo que tiene de hecho simbólico de disputa del territorio y de disputa de la ideología vinculada al territorio, ¿no? O sea, quiero decir que los ecos de los años 30 que tú traías a colación siguen estando bien vigentes ahora mismo, ¿no? Me parece que sí que es claro, ¿no? Que además si hacemos un estudio de cómo se desarrolló el sindicalismo en los años 20, 30 en grandes ciudades de toda Europa y seguramente de todo el mundo, nos daremos cuenta de que el mundo del trabajo y el mundo del territorio en la ciudad estaban mucho más ligados de lo que en principio podíamos pensar, y que a lo mejor un especialista en el mundo del trabajo lo estudia por separado y un especialista en historia urbana lo explica desde otro punto de vista, pero que no se pueden separar, ¿no? No se pueden separar y por ejemplo los grupos de defensa de la CNT, los grupos de defensa confederal, pues nacen muy ligados a los diferentes barrios y también a su vez son la base para la defensa de las grandes ciudades después del golpe de estado franquista. Es decir, que sí, obviamente el barrio, como sobre todo como elemento vertebrador de clase cuando existe una segregación social, que de hecho existe en el capitalismo y en las ciudades del capitalismo de los siglos desde finales del XIX hasta ahora de manera muy clara, pues son indisolubles, ¿no? Son absolutamente indisolubles y hay que verlo con una perspectiva un poco global, ¿no? Y yo creo que sí, que el barrio es un... decir el barrio es no decir nada, ¿no? Porque barrio es cualquier entidad administrativa o informal que agrupa territorialmente y bueno, decir barrio es no decir nada. Pero decir barrio, como creo que tú y yo estamos hablando y que creo que cualquier oyente nos está entendiendo, sin necesidad de tener que hacer una definición precisa que por otro lado probablemente no existe, creo que sí, que nos lleva a hablar en estos términos de politización, en estos términos de apoyo mutuo. Hagamos un juego de contraponer imágenes. Cogemos la imagen de la policía practicando un desahucio y realizando varias identificaciones a las vecinas que se han reunido en la calle, incluso con varios golpes y, bueno, y algún detenido. Y a esa imagen, o sobre esa imagen, le pintamos por encima, la vamos borrando mientras pintamos por encima, un grupo de turistas europeos fotografiando un edificio de al lado y, bueno, y una serie de centros comerciales con toda clase de eventos y oportunidades de esparcimiento. Dentro de ese propio centro comercial cogemos la imagen de las dependientas de una conocida marca de ropa haciendo huelga y manifestándose frente al centro comercial. Y luego lo borramos con la imagen de una tienda llamada, yo qué sé, Todo para el Runner, ¿no? Bueno, estoy enlazando con un libro que escribiste además, ¿no? Bueno, en el libro Barrionalismo empleas el concepto de clase medianismo. ¿Lo que he descrito tiene algo que ver con ese concepto, con esa lucha por, digamos, conceptualizar o por el relato de qué es la calle o qué es la ciudad? Sí, yo creo que sí, que has hecho, o sea, has hecho una sucesión de imágenes que entre otras cosas podrían evocar perfectamente ese anhelo generalizado en la sociedad de ser clase media, ¿no? Más allá de una realidad material o de un análisis de rentas o de relaciones sociales o de posición real en el gradiente social, ese anhelo de ser clase media que lleva a comportarse y pues, como uno cree que debe ser alguien de clase media y que probablemente está, en mi opinión, en el origen de muchos de los fenómenos que estamos viendo. Sí, me parece que sí, ¿no? Me parece que de alguna manera, desde que en el caso concreto del Estado español, una vez pasado lo más duro de la posguerra, creo que Franco tuvo muy claro que conseguir que esa unidad nacional desde su perspectiva no franquista en la clase media, a lo mejor simbolizada en el Seat 600, ¿no? Y simbolizada en ese incipiente turismo primero internacional y luego nacional en las playas de Levante, pues podía llevar a esa anhelada paz social. Y ese recorrido luego se ha seguido reproduciendo en la transición, se ha seguido reproduciendo desde Boyer como ministro de Economía, impulsando decididamente la estructura residencial en propiedad en vez de en alquiler, y continuando de esta manera esa parte de la misión de convertir en la clase media como el motor de la nación que ya había iniciado el franquismo, luego a los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. Mi impresión es que hubo un momento en la crisis de 2008-2009 que esto hizo muchas aguas. Es que esa crisis fue una especie de desengaño colectivo para mucha gente, ¿no? Caerse del burro y decir, bueno, pero si nosotros éramos de clase media y ahorrando toda la vida podíamos incluso tener ese apartamento en la playa y mandar a nuestros hijos a la universidad. Y cuando me hablaban de clase trabajadora, yo, bueno, pues no sé, miraba para otro lado. Pero de alguna manera creo que la maquinaria un poco del establishment fue a recomponer, ¿no? A achicar ese agua y a recomponer y arreglar esas grietas en el sistema y para volver a guiar sobre esa idea de la clase media a todo el mundo. Bueno, unos más que otros volvieron a ese riel, pero yo creo que sí que ha funcionado en cierto modo. O sea, creo que si lo miramos desde un punto de vista, por ejemplo, del sistema de partidos, Ciudadanos fue una apuesta muy clara del sistema por enderezar esto, ¿no? Porque de alguna manera Ciudadanos venía un poco a ser el reflejo amable en el espejo de ese chaval que puede estudiar en el Instituto de Empresas, incluso si sus padres son unos dependientes del Corte Inglés o unos trabajadores manuales y acaso, y con esto prosperar en la vida y comprarse una casa con piscina en las afueras de la ciudad. Pero no solamente esta recomposición se dio, por supuesto, en el terreno electoral, sino que creo que también se ha ido dando en el terreno social, y continuando pues políticas de... ahora ha salido un libro que todavía no he leído, creo que interesante, sobre esto que ya se han ido denominando los powers, que es algo de lo que también hablo yo como tangencialmente en el libro de Barrionalismo, ¿no? Un poco como esa arquitectura del siglo XXI en conurbaciones urbanas hechas para la clase media, donde si tu hijo va a la escuela, seguramente sea una escuela concertada porque no se ha llegado a construir una pública en el colegio, si tiene algún compañero que sea de origen migrante, serán muy pocos y probablemente sea el hijo del camarero con el que tú mismo vas a tomar un café con él por la tarde. Es decir, esa segregación social hacia arriba tan tremenda que favorece este elitismo, pues me parece que por ahí también se ha ido como apuntalando, ¿no? La idea de clase media y de clase medianismo. Y me parece que en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, sea consciente o inconscientemente, se está como queriendo, creo que de manera bastante exitosa, aunque bueno, ahora veremos con la nueva crisis social en la que estamos inmersas qué es lo que pasa, cómo reconducir esa idea de clase media como motor del país, porque es que además tampoco tiene muchos críticos entre los círculos de poder y los círculos políticos. Es decir, está por ver el partido político que, llegado a unas mínimas cotas de poder, no se agarra a esa idea y busca ese electorado. Entonces es muy difícil, yo creo, que por este lado cambie la cosa. Sí, bueno, mencionabas la propia arquitectura y bueno, y creo, a ver, quizás tenemos muchos ejemplos, ¿no? De barrios nuevamente construidos que incluyen, pues eso, grandes espacios, ¿no? En el medio, ¿no? Grandes espacios, pero no en los que estar, ¿no? No tan habitual como, pues, digamos, puede ser la gran densidad poblacional de los barrios obreros tradicionales, digamos, con muchos recovecos, muchas esquinas, ¿no? Muchos lugares donde sentarse a la fresca frente al otro portal que lo tienes a 2 metros, ¿no? ¿No? Sí. Frente a esta nuevo urbanismo, ¿no? Que tiene, pues bueno, grandes espacios y poco lugar donde estar, ¿no? Es más bien la parte digamos, de barrio dormitorio, ¿no? Donde luego vas a otro sitio, trabajas en otro sitio, te relacionas en otro sitio y demás. Y quizás el ejemplo más puede ser también muy fácil de visualizar, ¿no? Porque nos lo hemos comido en el cine y la televisión durante años y años, es el típico suburbio estadounidense, ¿no? Con esas, sí, con esas líneas, ¿no? De calles rectas, con esas casas, ¿no? En paralelo, ¿no? Edificadas de forma idéntica, cada uno con su jardincito, que viven de forma totalmente autónoma y tienen que coger el coche para ir al centro comercial, que lo tienen a 10 kilómetros, ¿no? Sí, o sea, es una especie de hausmannismo ajardinado, se me ocurre decir ahora. Sí. Pero fíjate, ahora se me está ocurriendo hablando contigo, ¿hasta qué manera lo económico, bueno, lo económico está mal dicho, más bien el capitalismo lo media todo en este sentido, ¿no? O sea, la tasa de beneficio para los de siempre, por decirlo de alguna manera. No sé si alguna vez has visto charlas de urbanistas, progresistas, diseñadores de la ciudad, en definitiva, que bien intencionada, y no estoy diciendo bien intencionada de manera contundente ni nada, ¿no? O sea, ellos hablan de formas en cómo reintroducir espacios de sociabilidad en estas ciudades que tenemos, en las que todo es tránsito y todo es comercio, ¿no? Y una de las cosas que siempre salen en estas charlas, cuando en sus diapositivas, son los parklets. No sé si te suena. Los parklets son estructuras móviles, estructuras sencillas de poner y quitar, que se ponen en plazas de aparcamiento, de manera que se crean plazas donde no las hubieran, quitando sitio a los coches, ¿no? Y entonces esto lleva muchos años, y bueno, sí, se han hecho algunos ejemplos, siempre ponen algún ejemplo de alguna ciudad donde se ha hecho, siempre en todos los barrios hay algún alcalde que de manera siempre como un prototipo lo introduce, junto con alguna peatonalización y alguna intervención colorida en alguna calle determinada, sin mayor alcance en su entorno, ¿no? Como una cosa muy localizada. Y ha sido llegar el COVID y esta idea de los parklets, al menos en mi ciudad, se ha extendido hasta la saciedad, pero se ha extendido de una manera economicista, porque se ha extendido para hacer poner terrazas. Es decir, sí, estas estructuras de quita y pon, con palets, a veces con unas vallitas y tal, que le quitan 4 o 5 sitios al aparcamiento, llevan años intentando implantarla sin mucho éxito en ciudades, y en cosa de un mes los han puesto por centenares y centenares, lo único que en lugar de para sentarse en un banco de manera gratuita, para sentarse en una silla a consumir. Es decir, entonces te das cuenta hasta qué punto remamos contracorriente, ¿no? O sea, incluso un ejemplo de urbanismo progresista que no había llegado de momento a triunfar, hasta eso ha sido fagotizado, no, por favor, ha sido cooptado por el capital, ¿no? Y este es un ejemplo muy pequeñito de la dinámica que tenemos siempre, y también es un poco algo que nos advierte de cuán peligro corremos, ¿no? De generar cosas positivas para que luego pues sean expropiadas por el capital, que es algo que David Harvey habla de ello. Lo que pasa es que la solución no es dejar de hacer cosas, sino hacerlas con un sentido muy crítico y que permita defenderse de esas, o intentar defenderse de esas cooptaciones. Sí, o también nos dice un poco la fuerza, ¿no? De determinadas inercias, ¿no? Económicas y demás, de cómo esa fuerza que termina arrasándolo con todo, de una forma o de otra, lo bruto, ¿no? Derribando edificios o canalizando un poco, ¿no? Proyectos y demás. Bueno, ya que has mencionado el tema del COVID, bueno, quiero decir que, por ejemplo, durante las primeras semanas de confinamiento total, ¿no? Lo que a mí, por ejemplo, más miedo me daba no era tanto ese peligro sanitario invisible, ¿no? Que nadie conocíamos, sí, ¿no? Sino sino mirar por la ventana esa imagen de las calles desiertas, ¿no? Solo pobladas por un coche de policía que pasaba una y otra vez dando vueltas a la manzana. Por eso cuando yendo de civilizada y responsablemente a comprar el pan me encontraba pues los restos de unas latas y un paquete de patatas junto a unas escaleras pues de estos barrios, no sé, semi escondidas, ¿no? Sí. O algún abuelo sentado en un banco, ¿no? Hablando con otro, ¿no? Cuando estaba prohibidísimo hacer eso. A mí me parecían reductos de sensatez, no sé cómo decirlo, o sea, sanitariamente estaba desaconsejado, pero me parecía como un reducto de decir de todavía nos ha perdido la cabeza, ¿no? O sea, lo primero que pensaba era tendremos que volver a conquistar la calle. Entiendo que calle y espacio público no es lo mismo. Sí, efectivamente, ¿no? Ya sabes tú, pero le contamos a los oyentes que yo aquí me agarro muy fuerte a las definiciones y a todo lo que ha escrito Manuel Delgado, el antropólogo Manuel Delgado, sobre esto, ¿no? La diferenciación entre espacio público como espacio diseñado y la de calle como espacio generado socialmente desde abajo, ¿no? Y sí, me reconozco en eso que dices, ¿no? O sea, creo que siendo todos o la gran mayoría, habiendo sido bastante sensatos y bastante responsables, ¿no? Con el tema sanitario, sí que es inevitable pensar que, o sea, lo primero, sentir el desazón ante y desesperanza ante esas imágenes tan potentes que decías, ¿no? Salir a la calle y verlo todo desierto, así fue como un shock, y luego pues sí, sentir ciertas simpatías por esas pequeñas quebrantos de la legalidad, digamos, pues también, porque realmente luego cuando ya se relajó todo y todos estábamos yendo a trabajar en metro, permaneciendo X horas en el trabajo o un poquito más adelante todavía consumiendo en terrazas masificadas, y decir, bueno, pues ¿Dónde queda el nivel, hasta qué punto era un nivel de irresponsabilidad aquello, simplemente por no estar permitido, y en cambio esto simplemente por estar o permitido o incluso estar obligados a ello, cuando hablamos de ir a los centros de trabajo y permanecer allí, pues hasta qué punto podemos señalar con el dedo, ¿no? Y luego, sobre todo, pues lo que tú dices, el fenómeno aquel de los policías de balcón que se dijo. Yo creo que no fue, probablemente lo que yo he visto no fue tan generalizado como en un momento en algunos sectores se quiso decir, creo que fueron, pero bueno, creo que daba un poco miedo, ¿no? Sí. Daba un poco bueno, miedo. Yo hablaba más de los policías uniformados, de los que, sí, que era lo único que se veía en la calle en algunos momentos, ¿no? Dando vueltas y que yo mi sensación era un poco la de desposesión, en el sentido de nos han arrebatado la calle, ¿no? Por las razones que fueran, que no entro ahí, pero la sensación seguía siendo la misma, ¿no? Nos han arrebatado la calle y habrá que reconquistarla en algún momento, era un poco la sensación, sí, que tenía. Total, mira, yo te cuento, ¿sabes? Si alguien de lo que quien nos oye, supongo que pocos, pero quizá alguno ha leído Barrionalismo, el libro que escribí, Barrionalismo, sabrá que hay un capítulo dedicado a los descampados. Ese capítulo lo escribí pues movido un poco por las reflexiones del descampado que tengo al lado de mi casa. Mis ventanas de casa dan todas a un gran descampado que lleva inamovible durante muchos años porque es fruto de una operación urbanística fraudulenta que quedó encallada y que tiene víctimas y fantasmas, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, pues ese descampado, el estar mirando siempre hacia la ventana en los ratos muertos y ver pasar la vida en el descampado, pues me movía a ciertas reflexiones que tienen que ver con la calle, en este caso un descampado, pero podrían ser las escaleras de un barrio obrero en la que los chavales se sientan, como tú describías antes, o podría ser un parque, el típico parque, hoy en día, por ejemplo, los aparatos de gimnasia de un parque, donde muchos chavales se reúnen, o los bancos donde típicamente han hecho botellón o se han sentado a hablar, ¿no? Y durante la pandemia pues no ha sido menos, o sea, la oscuridad por la noche de ese descampado era como un agujero en el cual estaba un poco al margen de la sociedad y de la reglamentación del COVID, como si así dijéramos, y grupos furtivos se reunían y sobre todo en los meses de más calor con las ventanas abiertas pues yo escuchaba sus conversaciones. Y no podía otra cosa que pensar que realmente incluso no estaban haciendo algo más peligroso de muchas cosas que nos veíamos abogados a hacer durante el día, porque estaban sentados hablando de sus cosas, cuando saliendo tomó tres cervezas a lo mejor hablaban más alto y un vecino salía y les abroncaba explicándoles que tenían que levantarse pronto al día siguiente, pero bueno, era un poco un reflejo de la vida. Y como te decía, cuando ha pasado más tiempo y de repente, al menos en la ciudad en la que vivo yo, hay barrios enteros con sillas encima de los capós de los coches casi, porque han sacado terrazas de donde no había, y hay auténticas aglomeraciones, pues no podía más que decir, pues tenían razón. O sea, los que eran, no solo tenían razón en el sentido de que no han dejado de vivir, sino que tenían razón, porque incluso eran mucho más responsables que el ciudadano medio que está disfrutando legalmente hasta la hora permitida en la terraza de la calle de al lado. Es decir, una vez más me parecía que lo que estaba sucediendo de forma espontánea en la calle era mucho más natural y mucho más, en este caso incluso sensato, que no siempre la sensatez tiene por qué ser en sí mismo un valor político, pero en este caso era incluso más sensato que lo que estaba pasando en la calle de al lado. Y sí, concuerdo totalmente con lo que dices. Antes de continuar, una pequeña nota aclaratoria. No sé si en radio se puede hacer eso, pero vamos a probar. Cuando Luz de la Cruz ha dicho que esas urbanizaciones separadas por grandes espacios en el centro, generalmente ajardinados, ha dicho que le parecía una especie de hausmanismo ajardinado. Está bien recordar que Haussmann fue ese famoso urbanista que reformó el centro de París a mediados del siglo XIX, iniciando una corriente de creación de ensanches en el centro de las ciudades. Ese proceso de derribo de las callejuelas y viejos edificios del centro de París para sustituirlo por bulevares y grandes avenidas, obviamente conllevó la expulsión de las clases populares del centro de la ciudad, como posteriormente sucedió en tantas otras ciudades después. Y la cuestión de unas callejuelas sinuosas, estrechas, con poca distancia de ventana a ventana, por supuesto, facilitaba no solo la interacción entre vecinos, sino también la defensa del territorio, cerrando la calle con barricadas. Y París tenía mucha experiencia en esto, además. Las grandes avenidas permitían, en cambio, un rápido despliegue del ejército o la policía, además de un control visual mucho más efectivo. Cuando le preguntaron a Haussmann cuándo volvería a ver románticas callejuelas como las viejas, él contestó: cuando las balas doblen las esquinas. Tras esta aclaración, entendemos mejor esas urbanizaciones de grandes edificios con grandes espacios, muchas veces ajardinados entre medio, donde es difícil esconderse y muy fácil sentirse vigilado, y de nuevo hace difícil convertir eso en calle y apropiarte de ello, apropiarte de la calle, y más fácil que se convierta en espacio público, de paso o de simple consumo. Fin de la cita. Desde donde te hablo, desde Bilbao, bueno, y muchos otros sitios, pero bueno, desde aquí concretamente, hay una arraigada tradición en cuanto a la organización de fiestas populares, ¿no? Autogestionadas, desde barrios, incluso las propiedades, se crean diferentes comparsas, donde gente muy politizada a lo largo del año, en momentos concretos para la organización de las fiestas y demás, a mí siempre me sorprendió, durante muchos años me costó comprenderlo, ¿no? La de horas y horas de asamblea, de reuniones, de esfuerzos y de trabajos colectivos, ¿no? De la capacidad de organizar, vamos, de una organización muy, muy desarrollada para crear, para llevar a cabo, sacar adelante unas fiestas populares, y siempre me sorprendió, ¿no? Esa, digamos, ese que yo en su momento incluso pensaba que era como una pérdida de esfuerzo, ¿no? De dedicar esfuerzo a eso y no a otro tipo de luchas, hasta que fui entendiendo mucho más, ¿no? Esa capacidad reivindicativa de las fiestas populares en cuanto a cohesión del barrio, en cuanto a reclamar la calle, y lo traigo además ahora a colación, también en los tiempos que estamos, que algunas de las, vamos, conversaciones que se repiten una y otra vez es cuando se va a poder volver a realizar esas fiestas, cuando se va a poder volver a organizar y demás, y lo que está un poco de perspectiva no es tanto, aunque no lo verbalicen así las personas con las que hablo, no es tanto el hecho de lo que es el ocio, ¿no? La parte festiva, como el encontrarse y el, sobre todo, yo entiendo que es el reclamar la calle, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos y espacios en donde el territorio y ese territorio donde se realizan las fiestas es tremendamente popular y donde no hay ningún tipo de instituciones, ¿no?, que puedan, digamos, contradecir, ¿no?, digamos, ese poder popular durante ese tiempo. Y entiendo yo que muchas de ese sentir tiene que ver con ese reclamar la calle, ¿no?, y reclamar esas instituciones y esos momentos de encuentro. No sé si opinas como yo un poco que algunas veces las fiestas populares tienen ese papel de cohesión del barrio. Sí, desde luego. O sea, creo que tienen un papel de cohesión del barrio muy grande en cuanto que estallido popular y de toma de la calle, como tú dices, mientras se están produciendo, pero tienen sobre todo, yo creo, un papel vertebrador muy grande en lo que tiene que ver con la preparación de las fiestas populares, ¿no? O sea, esto pues desde cualquier cofradía marinera de un pueblo, de un barrio marítimo de Levante, o la batalla naval de Vallecas, que tiene, pues, un evento profundamente politizado, que lo comento porque lo menciono en el libro, o cualquier fiesta en definitiva, ¿no? No todas son iguales ni todas tienen la misma perspectiva, pero la fiesta en sí mismo creo que sí que tiene un poder politizador muy grande. Y sobre todo, la organización de la fiesta. Digamos que en los motines de la edad moderna hay una constante, que es que muchas veces el motín se solapa con otros momentos festivos o con otros momentos como la Semana Santa. Y hay autores que han hablado de cómo esa articulación del pueblo en las cofradías y en las congregaciones de Semana Santa, donde están, les da no solamente la oportunidad de reunirse, la oportunidad de debatir, aunque no hayan quedado registros escritos, sus problemas comunes, sino incluso la capacidad organizativa, ¿no? Esa gente que es capaz de desfilar juntos, de llevar el paso a la vez, pues esto está hablando de una gente que se está organizando y que se está compenetrando. Luego está el componente un poco carnavalesco que tiene la fiesta, ¿no? De subversión, ¿no? De subversión, claro, que tiene un haz y un en vez, porque la antropología clásica siempre ha hablado de la inversión de valores durante el carnaval, que por un lado es esa explosión en que las reglas decaen y las jerarquías, pero que luego también se utilizan como para mantener el sistema, porque sirven como válvula de escape. No te dejamos que durante este día o estos días subviertas el orden, simplemente porque sabes que es una subversión temporal y ficticia y que luego todo vuelve a su ser. Pero bueno, está ahí, ¿no? Está ahí ese momento de subversión. O como relación de fuerzas, también se puede entender. Claro, y luego también sabemos que entre la fiesta y el motín también históricamente se ha producido muchas veces una coincidencia, es decir, que se ha pasado de celebrar a pelear, pues porque ha surgido una chispa en cualquier momento y la gente allí congregada lo ha decidido, también ha sido bastante habitual. Yo creo que, como tú dices, es un espacio en el que, por más que también no nos equivoquemos, está regulado, está vigilado, hay policía municipal en cada una de las fiestas populares, hay unos permisos municipales necesarios para cortar una calle o poner un escenario en una plaza, sí que hay un momento de empoderamiento, de emancipación y de autoorganización y de apoyo mutuo ahí importante. Luego también yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que de manera muy efectiva durante el COVID han surgido iniciativas populares de apoyo mutuo, pues en mi barrio, sin ir más lejos, en el barrio de al lado, en realidad. El grupo de apoyo mutuo que salió y que organizó una despensa solidaria para la gente, para la gente mayor que no podía ir a la compra, para la gente en una mayor situación de precariedad en el barrio de Bellas Vistas, el origen de ese grupo estaba un poco en la comisión de fiestas que había, ¿no? O sea, se ha repetido también. Las relaciones que habían establecido. Se ha repetido también por aquí también, en varios barrios, claro, es verdad. Claro, yo creo efectivamente que ha sido algo bastante común. Más allá de que al final muchas veces las mismas asociaciones y los mismos vecinos se ven en todos lados, entonces hay una coincidencia de personas, más allá de eso, digamos que en un centro social que hay ahora en ese barrio, ese centro social, ha surgido esa despensa solidaria, y ese centro social y esa despensa solidaria, su origen podría ser la relación entre personas y entidades vecinales que surgió para organizar unas fiestas en el barrio, que además eran unas fiestas recuperadas, que no se que no se celebraban y que se durante unos años, justo los años anteriores al COVID, se vinieron celebrando. Es decir, que la organización de estos eventos y todo lo que tiene que ver, pues efectivamente creo que es un ejemplo de condensación máxima de lo que yo considero más positivo del barrionalismo, sí. Cogemos las memorias de militantes que participaron de la guerra del 36, muchos cuentan como primero ante la inminencia del golpe, bueno, pues era habitual que todos pasasen la noche pues medio en vela, juntos, cada uno en su lugar de confianza, ¿no? O que sobre todo a la hora de preparar la resistencia al golpe o inmediatamente después para crear y formar las milicias, y bueno, estoy pensando siempre en ciudades, pero pues, imaginémonos con las sirenas de las fábricas avisando y demás, no es que todos acudieran a la sede del sindicato, sin más, ¿no? Algo que, bueno, más o menos lo conocemos, pero sí que de forma más o menos espontánea, natural, ante el golpe de Estado, se dirigían de forma casi automática directamente al Ateneo del barrio, al pequeño local del periódico obrero o al local del sindicato, ¿no? Y desde ahí, pues, a reorganizarse y alistarse las milicias, yo qué sé, los comités revolucionarios y demás. Sí. Es un salto de tiempo importante. Entonces, volvamos ahora a nuestros barrios del presente. Espero no marear a nadie con estos viajes en el tiempo. Vamos al presente. Que en unas pocas calles, de diferencia dispongamos de un centro social ocupado, una librería que se utiliza también habitualmente como espacio de reunión de colectivos, una pequeña imprenta autogestionada, un poco calle arriba, pues está el localito donde funciona una radio libre. ¿Qué importancia tiene o qué cambia disponer de estos espacios? Bueno, yo creo que que el ejemplo que has puesto, si bien no estamos en ese, aunque a veces pueda haber cierto clima, no estemos en ese momento histórico, lo explica bien, ¿no? Es decir, vivimos en unas ciudades con tan pocos espacios de sociabilidad, tanto formal como informal, que en momentos clave, críticos como este, pues todo el mundo vuelve la vista a los pocos enclaves en los que efectivamente se está funcionando de esa manera comunitaria y que están abiertos al barrio. Y ojo, creo que esto es importante, ¿no? Creo que es importante esta condición de que estén abiertos al barrio, porque bueno, en algunas ocasiones algunos espacios excesivamente militantes han funcionado muy bien para una comunidad interior, pero les ha faltado, quizá tampoco tienen esa vocación y tampoco querían, pero quizá les falta entonces también esa otra utilidad como difusor o como centro abierto al barrio, ¿no? Como lugar que invitaba a pasar a la gente al pasar por delante de su puerta. Entonces, si se dan estas condiciones, yo creo que son lugares de suma importancia. Podríamos añadirle a todo esto que sitios, a todos estos ejemplos que tú has puesto y que has trasladado a la actualidad, que también en los años 30 determinadas tabernas, determinados bares, determinados teatros populares en los barrios eran lugares donde se producían también este tipo de confraternización política y de reunión expectante ante este tipo de hechos, ¿no? Entonces vemos como otros lugares de sociabilidad no pensados en principio con esa intencionalidad militante, también pueden, en un momento dado, convertirse rápidamente en lugares para reagruparse y para hacer política. Sí, estaba pensando precisamente en eso, de estos espacios, digamos, el centro social, pues el local del periódico y demás, ¿no? Que sirven como nodos o núcleos que pueden interconectarse, ¿no? Con pues, diferentes relaciones formales e informales, o yo qué sé, pues en un sitio pues coges el papel para pancarta, el tal, en otro pues vas a donde los libros, el otro pues que te encuentras con tal persona o tienes el lugar donde te reúnes y demás, y sirven un poco como interconexión. Y claro, y entre medias terminan surgiendo también muchos espacios que habitualmente, o pues podríamos encajarlos oficialmente como comercios, ¿no? Pero que en muchos casos, has mencionado, por ejemplo, tabernas, bares y demás, que en muchos casos, se realizan reuniones, ¿no? En la parte de atrás del bar o taberna, ¿no? Amiga, ¿no? De algún forma, o son espacios donde tú puedes dejar material o para realizar, yo qué sé, pues cuando bancos de alimentos, pues espacios donde se pueden dejar un poco los diferentes alimentos que luego se van a redistribuir y demás, o sea, como en espacios, o sea, me refiero que al final todo esto va creando estos puntos en clave clave, ¿no?, del barrio, que se van tejiendo entre sí y lo van haciendo cada vez más denso, ¿no?, en espacios donde no solo de sociabilidad, sino incluso, pues eso, donde puedes dejar cosas, donde puedes recibir cosas, donde encuentras información también. O sea, todo esto enriquece un poco esta barrialidad, un poco, que diría Jesús Luis Ollón. Sí, efectivamente. Muy bien traído el ejemplo de Ollón. Pues sí, totalmente. Estaba, según hablabas, pensando en el bar donde, que en la asamblea del barrio, cuando se hacía al aire libre, prestaba los enchufes para, con el alargador, poder tener un pequeño tipo de megafonía. Y pensaba cómo ese mismo bar, después de pasar eso, y que en principio sus dueños hubieran sido personas, creo yo, especialmente politizadas, se convirtió, por esto mismo, supongo, ¿no?, y por esta misma coincidencia de hechos, en un centro muy de paso, muy habitual, en el cual a cualquier hora del día ibas y te encontrabas a uno de una comisión, otro de la asamblea, otro del centro social más cercano. Es decir, efectivamente, cómo se van creando estos itinerarios alternativos dentro de la trama de la ciudad, que no tienen señalizaciones ni tienen aceras, pero que todo el mundo puede transitar, todo el mundo que está, digamos, un poco dentro del rollo, para que engañarnos, puede transitar, y un poco que ese rollo, entre comillas, se ampliara, ¿no?, que ese espacio militante se ampliara, sería lo interesante. Yo creo que hay, en un momento dado, en el ciclo posterior al 15M, creo que, por ejemplo, los grupos más pegados al sindicalismo social, típicamente a los grupos de vivienda, hicieron mucho por ampliar esos recorridos, ¿no?, y la permeabilidad de esos espacios o de otros espacios que se crearon a capas de población más amplias, que tradicionalmente no estaban entrando en las asambleas, no estaban entrando en los movimientos sociales. Parece que estás siguiendo el esquema que tengo aquí. Vayamos precisamente con la organización de barrio y la autodefensa de barrio en este sentido. Recientemente se han cumplido 10 años del 15M y obviamente no vamos a entrar en un análisis del fenómeno, pero bueno, lo que nos toca hoy, algunos de los aspectos quizás menos visualmente espectaculares, pero sí de mayor recorrido, fue lo que surgió a partir del traslado de las asambleas a los barrios. Y sí, bueno, además has escrito sobre ello hace poco, así que sé que no voy a errar en la pregunta. Que los barrios dispusieran de asambleas en las plazas, en ese ciclo, ¿no?, fue óbice para crear nuevas organizaciones, colectivos, una coordinación barrial, etcétera, precisamente en un contexto de crisis económica y recortes sociales. Sí, absolutamente, absolutamente. Es decir, yo creo que la mayoría de los análisis que estamos leyendo, bueno, la verdad, tengo que reconocer que no he leído muchos, que me he alejado un poco voluntariamente de ellos, pero tengo la sensación de saber ya lo que decían esos análisis. La mayoría de los análisis sobre el 15M en su décimo aniversario vienen a incidir en el gran acontecimiento, ¿no? Vienen a incidir en la ocupación del espacio público central de las diferentes ciudades del Estado, y un poco en el perfil que todos conocemos como movimiento más o menos de clase media, blanca, en que una juventud universitaria ve cortadas, ¿no?, un poco lo que hablábamos antes de la caída del guindos o del clase medianismo, ¿no?, y un poco como el ver taponadas las expectativas vitales y de reproducción de estatus y de clase había llevado a aquello. Yo creo que eso estaba presente, eso estaba inequívocamente muy presente en el 15M, pero es un poco reduccionista reducirlo a eso, y además esa imagen tiene mucho que ver con el tema de las portavocías. Es decir, creo que las portavocías fueron en un movimiento que se decía a sí mismo descabezado y que era... pues eso, que no era nada personalista, y creo que es verdad que lo que fue así. Sí que es verdad que los grupos de comunicación y las portavocías tuvieron mucho peso, y en el momento en que muchas cámaras estaban, muchos objetivos estaban mirando hacia allá, quienes hablaban sobre todo, y seguramente no de una manera malintencionada, sino, bueno, pues de una manera coherente con que eran personas que por su capital social podían desenvolverse bien ante las cámaras, pues fueron ese perfil. Aún así, ese perfil estuvo muy representado en el 15M, pero en mi experiencia, y al menos en mi ciudad, esto cambió bastante, y cambió muy pronto, porque a los barrios se fue en un mes. O sea, quiero decir que cambió muy pronto cuando las asambleas Se descentralizaron en cualquier caso. Se, ¿no?, descentralizaron, efectivamente. Cuando se descentralizaron, claro, quería ver la diferencia, no, que seguían estando territorializadas porque estaban distribuidas por barrios y además en cada barrio solía haber una plaza de referencia, es decir, que no, el territorio seguía siendo importante, pero efectivamente, como tú dices, estás en el clavo, se descentralizaron. Entonces, en ese momento cambia, ¿no? Los tiempos cambian, la composición social cambia mucho, la composición social en ese momento tiene también mucho que ver con la propia composición de cada uno de los barrios, pero también tiene mucho que ver con el acceso de otras generaciones, porque se ha dibujado el 15M como un evento generacional y lo que yo viví en las asambleas de barrio fue más bien una enorme potencia precisamente en lo intergeneracional, es decir, una suma de acervos aprendidos de generaciones anteriores, algunas más militantes, otras menos militantes, en la que los más mayores aprendieron de los más jóvenes y los más jóvenes de los más mayores. Y en ese nuevo perfil es donde dio tiempo a desarrollarse muchas cosas, y entre otras cosas dio tiempo a que se desarrollara ese sindicalismo social y de apoyo mutuo de base, que además, como tú dices, coincidía con todavía una crisis social importante. Y lo que más conocemos, aunque no es el único ejemplo, son los grupos de vivienda. Pero bueno, yo creo que sí que fueron los grupos de vivienda los que más articularon también ese sindicalismo social, en el sentido de que alrededor de ellos también fueron creciendo pues otras instancias de apoyo mutuo que tenían más que ver con la alimentación, que tenían más que ver con la formación, o ¿no?, que tenían más que ver simplemente con encontrarse con otra gente en la misma situación y poder desenvolverse, ¿no? Y yo creo que sí, que fue, o sea, para mí creo que fue muy importante eso. Entonces, es un poco complicado para mí entender cómo al celebrar el 15M se desliga un poco de todo esto, cuando fue para mí claramente el subvector más fuerte. O sea, las asambleas de vivienda fueron las más fuertes, las más... El anclaje territorial en el propio barrio. Claro, en los barrios, claro. Entonces es un poco complicado entender cómo se desliga una cosa de la otra, la verdad. Bueno, hay muchos intereses por ahí. Supongo. Ponen cara que das yen, que vol resistir, perquè el seu bloc no sigui tot un Airbnb. Les que no volen marxar i sembla injust que ens apullin el lloguer, que es tallen la llum, que hi hagi pisos buits i gent al carrer, que el barri es transformi en un objecte de consum, i que volem, que volem un barri digne, un barri per la gent, un barri capaç de donar resposta a tots aquests atacs contra la vida i defensar-nos colze a colze, porta a porta, perquè juntes som més fortes. Formado el barrio en avenida para el consumo. Nos han robado la vida y nos han vendido humo y nos echan de nuestras casas, pero dejan los grafitis para la foto. Ocuparemos la calle para no perder el hábito y la plaza para quien la habita. Y bastante mobiliaria, gasolina y dinamita. Canibalizando lo que hicimos bonito, pero lo más bonito es mi gente que se organiza. Que no hablen esos putres que viven de la miseria del delito. La carnaza echándonos a la madera, un puntal y una radial para hacernos con su pisito. Que la legalidad nunca salva a mis compañeras. Bueno, en Barrionalismo nos recordabas que la cuestión de la vivienda ha tenido históricamente un papel importante como aglutinador comunitario, como vertebrador social, bueno, a través de la experiencia de las luchas por la vivienda. Y bueno, en su momento, cuando hicimos ese programa, pues hubo ejemplos como la huelga de inquilinos de Baracaldo y Sestao en 1905, sí. ¿No? En el transcurso de la cual pues unas 2.000 familias paralizaron la actividad económica del Gran Bilbao casi un mes. Bueno, en los últimos años, precisamente desde los barrios de muchas ciudades, están surgiendo, creciendo con diferentes nombres, grupos o sindicatos de vivienda, que en muchos casos creo que están siendo la punta de lanza de la lucha por la vivienda, y con un discurso y una forma de actuar que no se reduce a un discurso meramente ciudadanista o de simple reclamo a partidos o instituciones, sino que tiene también un claro componente de lucha de clases. ¿Consideras que los barrios o la barrialidad tiene importancia en la fuerza que están demostrando muchos de estos sindicatos de vivienda? Pues reconozco que el tema de los sindicatos de vivienda no lo he vivido tan de cerca. Es decir, lo sigo más o menos, pero bueno, intuyo que sí. Un ejemplo de ello es que los sindicatos de vivienda tienen una campaña que es la de los bloques en lucha. Es decir, los bloques en lucha quiere decir, bueno, pues típicamente el bloque que el casero es el mismo para todos los inquilinos y está tratando de desalojar a todos los caseros o poniéndole palos en las ruedas porque quiere especular con esa vivienda, vendérsela a un fondo de inversión, convertirla en apartamentos de lujo o lo que sea, al haber esa coincidencia en la que todos los inquilinos tienen, entre comillas, bueno, y sin comillas, ese mismo enemigo común, pues están poniendo, creando pequeños células del sindicato que son básicamente todos los vecinos del edificio. Bueno, creo que ahí queda muy claro cómo no se puede pensar una política de vivienda sin pensar en el territorio, ¿no? Porque la experiencia es absolutamente territorial y absolutamente pegada al barrio, pegada a lo cercano, ¿no? Como todas esas personas que están conviviendo hasta lo más íntimo en su día a día están abocadas a una lucha conjunta. Entonces, bueno, es verdad que los sindicatos de vivienda, unos más que otros, están incidiendo mucho, por ejemplo, en lo institucional y en el cambio de la legislación. Digo unos más que otros porque, bueno, pues por ejemplo, conocemos el ejemplo de la FAC, de Gran Canaria, que tiene una orientación más anarquista, que va por otro lado, pero conocemos los de Madrid, Zaragoza o Barcelona, que sí que tienen esa mirada más institucional, pues sí están incidiendo mucho en el cambio de la legislativo, ¿no? Entonces, bueno, tiene varias patas y no todas son territoriales, no todas son barriales, digamos, pero no se puede dejar a un lado. El verdadero es mi baby. Juntas abrimos todas las puertas. Eso es así, el pobre sec. Ven, Barry. Ha llegado la carta del socio, pero no sé cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo me asusté. La vecina dijo que fuera a ver al sindicato del barrio del pobre sec. Que te jote, propietario te jote. La vida batalla y lo que me jode yo le meto caña, así que de mi barrio muévete, que si te jode pa' defender el pueblo sec. Yeah, yo ya me cansé de tu mentira, ahora hay un nazario que a mí me guía. Todo tiene su final, todo expira, la revolución es el futuro de mi vida. Y en su reputación una vez más yo me cagué. Lo que sí que veo o entiendo un poco es eso, precisamente en muchos de ellos, ese partir desde el barrio y como en muchos casos ese discurso y forma de hacer, pues que bastante, entiendo yo, radicalizada respecto al menos años anteriores, no tanto quizás porque demanden regulaciones a las instituciones, ¿no? Que también, sino porque independientemente de eso, o en paralelo, o precisamente para hacer fuerza, ¿no?, en esa presión, llevan prácticas un poco que en muchas ocasiones tienen que ver con la propia acción directa, con grandes movilizaciones de vecinos, ¿no? Que no se reducen a la simple contraposición entre el inquilino y el casero, sino que hablamos incluso de, pues eso, que prácticas y discursos que inciden directamente en la concepción de la vivienda como negocio, ¿no? O en la mercantilización de los barrios, ¿no? Que esos discursos van entrando en el simple en el hecho físico de que una persona pierda su casa o no, ¿no? O sea, incluso laminando los derechos de propiedad privada. No, no sé si me explico, en el sentido de que estoy viendo con muchos de estos sindicatos van entrando y ampliando y partiendo desde la vivienda, alrededor de estos grupos de vivienda se van también creando pues comunidad de barrio, están creando también pues yo que sé, bancos de alimentos, diferentes coordinaciones para temas de productos de higiene y demás, ¿no? O sea, lo que estoy percibiendo es que en muchos de esos casos el barrio, ¿no?, o esa barrialidad, ¿no?, se está fortaleciendo alrededor de eso, o que eso se está fortaleciendo del barrio, no sé, no sabría decir cuál primar. Totalmente. Un poco yo estaba pensando si en realidad, ¿no?, seguramente cuando lo miremos con tiempo, los grupos de la PA y estos sindicatos de vivienda, si alguien los tiene que estudiar dentro de 40 años, los va a estudiar como un mismo fenómeno, ¿no? Es decir, aunque puedan tener ciertas diferencias unos de los otros, creo que pertenecen a la misma lucha. Y aunque la PA lleve en las siglas que lo nombra la palabra hipotecaria, porque nació en un momento muy concreto en que será el momento, ese que era el gran problema, y luego ese quizá ya no es el gran problema o no es el problema mayoritario, sino que la mayoría de los desahucios se producen sobre todo por alquiler o incluso también por casos de ocupación, pues creo que pertenecen a un mismo fenómeno, y en los dos casos se puede decir pues eso, lo que estamos hablando, que son absolutamente radicales en el sentido de ir a la raíz del problema y de oponerse a sacrosantos, conceptos tan sacrosantos para el establishment como el derecho de propiedad privada, que además a su alrededor generan una interacción social que hace que crezcan cosas muy bonitas y muy necesarias, bueno, pues para en primer lugar para la supervivencia, pero es alucinante ver cómo mucha gente que aplastada por la vida y por sus circunstancias no tiene más que tiempo para pensar en cómo sacar adelante a sus hijos o a ellos mismos, y después de entrar en grupos de vivienda, sin querer tampoco idealizarlo todo, pero esto es algo que todos los que nos hemos acercado hemos visto, pues sí que se ha empoderado y sí que ha, abrazado de alguna manera, se le ven otras energías, se le ven otras capacidades para enfrentarse a las cosas. Es decir, no quiero que esto sea una autoayuda, pero también como que revitaliza mucho, ¿no?, al individuo cuando entra en contacto con el grupo. No sé, esta es mi sensación, y quiero decir que tampoco hay que romantizarlo, porque obviamente pues son grupos que, como todo en la vida, están atravesados por un montón de problemas y por un montón de cortapisas de la vida que se manifiestan en el día a día. Pero bueno, no vamos a dónde nos sucede esto, ¿no? Esto es algo que a los que estamos expuestos siempre. Securitas directas, seguro cancelé. El piso te lo ocupé. Abrimos bien. Pa' que sepa. Ya me identifiqué. Tú me estás entendiendo todo el tiempo que vamos a estar aquí. Fondo buitre te cagué. Esta es nuestra propia revuelta. Pa' defender el barrio, bebé. Full time, pueble sec. Pa' carajo te boté. Y no te pago ni alquiler. No. Y si tú no me propones, yo no atiendo a tus razones. No sé que me vaya bien. Vamos en tabla. Dame la negociación, maldito especulador. O te monto yo el marrón. Hacemos otra acción. Me da la impresión un poco que también esta lucha por la vivienda es como elemento vertebrador de solidaridades, aunque solo puedo exponer, digamos, experiencias personales y alguna información contrastada, ¿no?, con sindicatos de vivienda de otras ciudades, pero en parte estoy viendo cómo se rompen, al menos en parte, no, obviamente no del todo, pues esos viejos muros que había entre gente perteneciente a culturas políticas determinadas con un bagaje militante y otras gentes que acuden como afectadas sin ese bagaje militante, ¿no? Como que se están rompiendo esos muros, o incluso el muro entre gente racializada y no racializada. A mí, simplificando mucho y sin hacer un análisis muy profundo, entiendo que en parte la necesidad y la lucha por la vivienda y las solidaridades que emergen o de las que se nutre y necesita este tipo de lucha terminan siendo como un lenguaje universal, ¿no? Que parte derriba esos muros. Sí, totalmente. Es decir, y yo creo que en el recorrido que media entre 2011 y 2021 en los movimientos sociales, ya sean asociados no al 15M, lo que pasa que digamos que es un ciclo que podemos nombrar de esa manera, se ve muy claro, ¿no?, cómo nuestros vecinos y vecinas, racializados y de trabajo, más de clase trabajadora, entran sobre todo en los movimientos sociales a través de estas perspectivas que tocan de lleno y de forma muy literal las condiciones materiales de su vida, ¿no? Esto es algo obvio, o sea, es algo que cualquiera que se haya pasado por una asamblea no necesita hacer grandes estudios cuantitativos ni cualitativos, porque es algo que salta a la vista, que todos los que nos hemos acercado lo sabemos. Sí. Esto es así. Y yo creo que esto es un aprendizaje muy importante, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje importantísimo, ¿no? Sin tener que dejar de lado otras perspectivas más teóricas o maximalistas y tal. Maximalistas o lo que sea, es obvio que que tiene que ser así, y siempre fue así, porque si nosotros atendemos, por ejemplo, nos atendemos al crecimiento de las CNT en los años 20-30 en las grandes ciudades, nos damos cuenta de que fue así. Es decir, el sindicato, por ejemplo, que atendía los intereses de los parados y no solo de los trabajadores, fue la CNT, y ahí es, consiguió un gran aluvión de afiliación y un gran aluvión de acercarse, porque no podemos olvidarnos que al final la CNT era un sindicato obrero, no necesariamente todo el mundo que estaba allí era anarquista, ¿no? Y lo que sí era un sindicato que daba respuesta a necesidades sociales de los trabajadores menos cualificados o que vivieron con mayores cotas de precariedad, y en los barrios donde vivían esta gente con mayores cotas de precariedad que no tenían respuesta en otros sindicatos, así fuera la UGT, ¿no?, donde todavía el eran más cercanos a los sindicatos de oficio y defendían al trabajador, y defender al trabajador desde cierta perspectiva también es defenderlo contra quien quiere trabajar, porque en ese momento no es trabajador, ¿no? Pues esto sería un ejemplo, ¿no? O sea, sería un ejemplo de cómo atender a la realidad social más precaria y atender a la realidad social de quien no está siendo atendido por nadie y está esperando a que alguien le tienda la mano para que sea tu compañero y trabajar juntos, yo creo que debe ser el objetivo y lo que tengamos en el punto de mira y en el visor de los movimientos sociales. Es mi impresión, ¿no?, que el aprendizaje ha sido... la enseñanza es muy clara. El aprendizaje y la enseñanza es muy clara a este respecto. Y bueno, con el ejemplo que estabas poniendo, siempre desde el anclaje en el territorio, como nos decías, el anclaje en la comunidad, es decir, estamos hablando en este caso de un sindicato, pero podríamos hablar de otros ejemplos, ¿no?, a lo largo de la historia, en los que, por un lado, se puede llevar ese discurso, digamos, moralizante desde arriba, ¿no?, de gente especialmente formada y demás, ¿no?, que da el discurso hacia las clases populares, o la otra estrategia, que en este caso tenía que ver con enraizarte en el propio barrio, en la propia comunidad, incluso las potencialidades, las fuerzas que ya tenían esas clases populares, ese barrio, quizás ayudarles a dar otro sentido, otro tipo de organización, una coherencia, una coordinación entre los diferentes barrios, pero sin desdibujar. O sea, una de las cosas, por ejemplo, ya que has mencionado la CNT, es que a todas esas cuadrillas de jóvenes un poco sin trabajo y demás, que bueno, pues quedaba, hacían pequeños hurtos y demás, pues que en buena medida no los despreciaba como se hicieron desde otros lugares, sino que un poco los atrajo hacia sí, ¿no?, para darles una coherencia, ¿no? En este sentido, vamos, yendo un poco hacia la parte de lo que es el relato, ¿no? Algo que a mí por lo menos me ha llegado mucho y creo que lo podemos conectar un poco con esto es esa fuerte impresentable campaña de miedo en torno a la ocupación, ¿no?, con ese relato criminalizador de la pobreza y el auge de las tesis securitarias, ¿no?, sobre todo el último verano, pero bueno, es algo que ha ido en creciendo. Creo que la autoorganización de barrio, pues resistiendo a un desahucio o el papel de estos grupos de vivienda visibilizando esos desahucios, creo que eso puede, digamos, contrarrestar ese relato. Es decir, que asistimos a una pelea por el relato, ¿no?, y en este caso creo que tiene mayor significado que el tema solo de la vivienda, que es en parte, por un lado, el renovado viejo relato filofascista del enemigo extraño y deshumanizado que no pertenece a la comunidad. Y en la campaña mediática del verano lo llamaron Ocupa, ¿no? En esa palabra reunieron todos los miedos, fobias, odios e inseguridades, incluso del propio clase medianismo, ¿no? Los propios miedos, inseguridades y odios. Pero en realidad se referían a todo tipo de personas pobres, ¿no?, a la que gente más rica quería echar de su casa. Y frente a ese relato conflictivo de un barrio defendiendo la casa de una vecina, ¿no?, o sea, frente a eso tenemos ese otro relato, ¿no?, de un barrio entero defendiendo la casa de una vecina, ¿no?, frente al interés especulador de un gran tenedor o un fondo buite, ¿no? Sí. Entiendo que frente a la tele y la radio, ¿no?, pero bueno, sobre todo la tele, ¿no?, poco se puede hacer, ¿no?, son los más media. Pero en el barrio, ¿no?, donde se visibiliza en la calle, ¿no?, esa conflictividad, quizás sea en el barrio donde se puede combatir ese relato. ¿Puede ser que vaya por ahí un poco los tiros? Yo espero que sí. Que lo que tú dices, ¿no?, el relato se toca a las meninges del clase medianismo, ¿no?, el punto neurálgico ese que hace saltar todos sus puntos de dolor de la ideología, ¿no?, el tema del terrible Ocupa, ¿no? Creo que hay una constante en los bueno, es difícil extrapolar y es difícil hacer unos un dibujo muy preciso, pero hubo un tiempo en el que estuve investigando y diversos estudios que hablan de la expansión del fascismo, no en España, sino en diferentes países de Europa y del mundo, había una cierta constante, ¿no? Luego habría que ir como bajar, hacer mucho zoom para ver el caso particular de cada sitio, obviamente, pero había una cierta constante, un cierto hilo conductor que tenía que ver con que el fascismo no crecía tanto en los barrios más populares como en los barrios contiguos a los barrios populares, en el sentido de que quienes no han conocido a ese Okupa y solo conocen esa caricatura del Okupa, que como tú dices, no es el Okupa, sino que es cualquiera que no sea como tiene que ser, dicho de una manera amplia, es quien le tiene miedo. Y quien le ha conocido, pues bueno, pues no tiene por qué tenerle miedo porque le humaniza, ¿no? Y luego ya ahí entrarás en que determinada persona pues te gusta o determinada persona no te gusta, pero habrás ido más allá del estereotipo. Entonces, solía pasar que el fascismo no crecía tanto en estos barrios tan populares como en el barrio justamente contiguo en el que les veían de lejos, ¿no? Y ese verles de lejos a ese Okupa o a esas personas pobres o en general que podían caber dentro de la caricatura del Okupa, podían verles y podía pasar como la pelea aquella del diputado del hoy de la iglesia, ¿no? Que el tipo estaba siempre acojonado por los kinkis que había por la calle hasta que la última escena le invitaron unas cervecitas y tal, ¿no? Y ve que son personas normales. Entonces, es un poco, yo creo que es un poco esto, ¿no? Que la fricción entre la gente es la que lleva a ayudar a quitar todos estos prejuicios. Pasaba algo parecido con la inmigración, es decir, en los barrios donde había más inmigración no había más voto fascista, pero en los barrios contiguos, en los barrios cercanos, en los que temían que llegara esa inmigración que estaba en el barrio de al lado, ahí es donde estaba creciendo el voto fascista. Entonces nos estamos dando cuenta como ese aislamiento social es el que nos está llevando a ser víctimas de estos discursos de odio, ¿no? Entonces, de alguna manera, también nos da, yo creo, la pista de que esta interacción social más interna es la que también nos puede curar ello. Es un poco la idea de lo que tú decías, ¿no? Si somos capaces de hacer visible esos actos de solidaridad, los cuales están evitando el desahucio de un vecino, en lugar de amplificar ese discurso de los más medias sobre de Securitas Direct, pues estaremos remando en la buena dirección. Ahora también, lo que tú decías, solo es un poco complicado, ¿no? O sea, hay un cierto desequilibrio de fuerzas ahí, está claro. Bueno, nos vamos a quedar con esto último y precisamente en esa reivindicación de que yo creo que es desde el barrio, esos tejidos, esas pequeñas instituciones, como esos espacios sociales de los que hablábamos, ¿no? Y esos nodos y a través de estas luchas es precisamente en parte como entiendo yo, donde se combate y en buena medida se fortalece frente a en este caso concreto que estamos hablando, el fascismo y todos los parafascismos que puede haber alrededor y que hoy en día los estamos viendo cada vez más cerca. Y yo es que creo que no queda otra, es que es lo que decíamos al principio, que tampoco es que seamos unos ilusos, que creemos que esta agrupación de iguales desde lo cercano sea algo que nos lleve a ningún lado, que tenemos alguna alternativa a no hacerlo, para no caer por ese abismo. Bueno, nos vamos a quedar con esto, con ese potencial un poco, aunque sea desde la resistencia. Sí. Luis, como siempre, un placer poder charlar contigo. Bueno, lo mismo digo. Apoyo mutuo. En mi vida te encontré. Sindicat de Pobles, me pasaré la vida entera buscando una nueva manera de luchar y estar entera al lado de mis compañeras. Rompamos. Si llega la abrimos, un número de placa, mi nombre y apellido. Llega la comitiva, vámonos unos poquillos pa' ver si esto se pare, del marrón no salimos, baby. Organización y defensa de barrio. Espacios de sociabilidad. Defensa del territorio.